Somos los amigos. Somos Aguardiente Nectar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, aquí grabando en estudio con nuestro amigo Mauricio Amador. El programa mío es hoy de mi total creación. Nadie me ayudó a nada, pero sí tengo que resaltar la compañía de mi productor Orlando Rivera Ruiz, mi spiritual advisor. Este programa se transmite todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Me da un placer volver a estar en estudio. Y vamos a comenzar este viaje con canciones que me gustan mucho. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. Si se los dije una vez, perdón. No sabía. Repetir es muy feo el nombre. Bueno. Vámonos con un trabajo que es muy difícil de conseguir, porque fue un disco anterior de Marvin Gaye, posterior de Marvin Gaye, pero que nunca salió editado a sus grandes éxitos, a su mayor éxito. Apareció este disco en el mercado, yo creo que antes de la pandemia, pero créanme que es complicadísimo el poder conseguir este disco. Sí, efectivamente apareció en el año 2020. You Are The Man se llama el disco, y el disco es del estilo maravilloso de este gran hombre que fue asesinado por su padre, el reverendo Gaye, porque lo encontró borracho y con mujeres, y lo tenía muy molesto al reverendo, y le apareció casi desnudo con una bata de terciopelo de pantera. Y se le salían todas sus cosas íntimas. Y el padre no aguantó eso más, sacó un revólver, le metió 4 tiros y lo mató. Y mató a Marvin Gaye. De este trabajo se llama Where Are We Going? La quiero compartir con ustedes. turno es para Djavan, uno de mis músicos favoritos, y un trabajo no muy conocido de él, que apareció allá hace muchos años. Tuve inclusive conciertos de este trabajo al lado de su hijo, pero no deja de sonar supremamente bien, y sobre todo una canción que me trae al recuerdo una de las ciudades que más me gusta en el mundo, que es Río de Janeiro. Y él escribió una canción en este disco que se llama Matices, que se los recomiendo mucho. No recuerdo el año, pero tiene muchos años. Yo estoy hablando de hace... Ya les digo que no me quiero quedar con la duda de qué año es esta cosa, hola. Sí, ¿no? No, 2007, sí, tiene... Papá, 15 años este disco, de Djavan. Y bueno, voy a leerles un poquito la letra de la canción Delirio dos Mortais. Delirio de los mortales. Río, pueden decir lo que quieran, que todo desaparece porque eres río, casa de samba y de amor del Redentor, alabado sea Río. Río, el delirio de mortales, piedras monumentales combinaron aquí un encuentro colosal en contorno de belleza igual que nunca vi. Con ese poder otra ciudad no hay. No consigo pensar en ninguna. Es muy fácil sentir aquí de la mano de Dios en todo. En Copacabana, la gente jugando voleibol en la playa, las garotas, las chicas que pasan todas y inspiran una canción. Todo está aquí para los que saben lo que es bueno. Y termina diciendo pues que Río es para cosas de amor, para el tamaño y esplendor de la mujer. Djavan. Podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio. Casa do samba e do amor, do Redentor, louvado seja o rio. Rio, pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi. Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas. É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo. Em Copacabana o rio bate um bolão. Garotas que passam têm lugar na canção. Tudo está ali pra quem sabe o que é bom. Ninguém mais esquece o Réveillon. Fevereiro e março é tempo de carnaval. O rio que traço é o lugar natural pras coisas do amor do jeito que se quer. Tamanho esplendor da mulher. Rio, podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio. Casa do samba e do amor, do Redentor, louvado seja o rio. Pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi. Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas. É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo. Em Copacabana o rio bate um bolão. Garotas que passam têm lugar na canção. Tudo está ali pra quem sabe o que é bom. Ninguém ninguém mais esquece o Réveillon. Fevereiro e março é tempo de carnaval. O rio que traço é o lugar natural pras coisas do amor, do jeito que se quer. Tamanho esplendor da mulher. Espero que les haya gustado como a mí me parece esta canción espectacular. Y el turno para otro ídolo mío, el señor se llama Willie Nelson. El viejo tiene 88 años, va para 89. Y me da mucha risa los créditos porque en la canción que vamos a presentar hay más de 10 músicos. Es muy famosa. Esta versión no creo que la conozcan mucho, pero de eso se trata este programa, explorar con ustedes esas canciones que yo tengo por allá refundidas y que me gustan demasiado. Hay 20 músicos en el disco y el crédito de Willie Nelson es Willie Nelson, Trigger. Entonces tú me preguntarás, ¿pero qué es Trigger? Porque el otro dice Barry Bales, bajo acústico. El otro Fred Ettringham, percusión. Larry Paxton, bajo. Mickey Raphael, armónica. Pero Willie toca un trigger. ¿Y qué es un trigger? Es la única guitarra que ha tenido en toda su carrera. Y la bautizó Trigger. Es antigua, tiene... Si no estoy mal, esa guitarra tiene más de 55 años. Y con esa, el man se bandea toda la vida y no la ha querido cambiar. Le cambiará las cuerdas, mi mano, que se la ha roto una que otra vez. Es una guitarra acústica porque él es un cantante de folk, de country y de blues. Pero en esta canción, pues nos trae a la memoria a Billy Joel y tal vez el tema más representativo de su carrera porque mezcla lo que es él como baladista, como jazzista y como intérprete del pop. Fue exitosísima en los años 70. Y esta versión, pues, es para ustedes. Para Orlando, que me viera pensativo. Just the way you are, el viejo Willie Nelson. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. And don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, and I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. And don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Always have my unspoken passion, although I may not seem to care. I don't want clever conversation. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be same old someone that I knew. What will it take? Do you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. But I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Bueno, era el sonido de Air Clock y el clásico Just the Way You Are, original de Billy Joel. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. El turno es para un guitarrista muy especial del jazz. Lo conocí en 1975 con su primer gran éxito en las listas de jazz, el Dr. Macumba. Es un virtuoso de la guitarra clásica, de la guitarra acústica en jazz, y tuvo un par de trabajos dedicados al cine en trío que tienen los estándares más grandes del séptimo arte. Klug sigue tocando, ya tiene sus años, pero no envejece como Orlando. Esa tez no envejece, eso no envejece. No canó, Orlando sí canó, es el único problema. O es una ventaja para Orlando. Yo no cané nunca, desventaja para mí, porque la gente me dice, y usted se pintó el pelo, yo quisiera tener canas, soy un antiguo ya, pero no, no me dan. Más bien se me ha caído un poquito el pelo. Entonces, Klug dedica este disco, Klug, a su madre, que falleció en 1999, Elizabeth Klug, y esta es una grabación del 2015 de Standards, en una versión muy... muy tranquila, o sea, es un tema muy acústico, o sea, no van a oír mucho ruido del clásico del jazz de George Shearing, dedicado al gran bar de jazz de New York City, Birdland, Lullaby of Birdland. Thank you. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo en el sonido, Mauricio Amador en el sonido de la voz, Mauricio Amador en el sonido del programa, y Orlando Rivera acompañándome. Me hace visita, me mira, y mira al horizonte, y le gusta el programa. Como viene al estudio, que hace rato no venía, a grabar el programa, y me metía la colección de discos que tengo a buscar cosas raras y me encontré este que no es raro, pero sí es raro tener estos discos. Yo no sé a qué horas tengo toda esta música, y es los sencillos completos para 20th Century Records de Barry White, las canciones que fueron singles, que salieron en sencillo. Son 4 CDs con una literatura extensa, basados básicamente en una orquesta de 52 músicos, y pues el recorrido es enorme, y comienza con lo primero y termina ya con cosas que no fueron tan exitosas. I'm Gonna Love You Just a Little More, Babe fue de los primeros éxitos de Barry White. Llegó a las listas americanas, fue importante, de la talla de I've Got So Much to Give, Never, Never Gonna Give You Up, The Honey Please, de no como Can't Get Enough, que fue su único primer lugar como cantante, You're the First, the Last, My Everything, que fue número 2. Y esta fue muy especial, y vamos a recordar el sonido de comienzos de los 70s con la banda de Barry White, una orquesta tremenda, con su talento, y este tema, Te Voy a Amar, un tricito más. Feels so good. You're lying here next to me. All I have and all I have to give. La música de Lalo Schifrin nos da un pasaporte desde un suburbio de Londres hasta un tiquete de primera clase en mundos exóticos que uno no se puede ni soñar. Desde las vertiginosas colinas de San Francisco y cañones hasta el sur rural de los Estados Unidos y a la romántica New Orleans. La música de Lalo Schifrin abre un mundo glamoroso de arte internacional y cultura, un mundo de ciudades vibrantes, París, Hong Kong, Venecia, Buenos Aires, donde él nació, y Río de Janeiro. Sonidos increíbles. Lalo Schifrin es tal vez como un James Bond de la música. Es un viajero estacional. Es un casual residente de villas de varones. Es el patrón de antiguos hoteles. Es el cosmopolita consumado. Así le resumo a Lalo Schifrin, uno de los mejores compositores y director de orquesta del mundo, especialmente del cine, nacido en Buenos Aires, pero con una cultura infinitamente americana. A él se le deben tantas películas como Operación Dragón, como Moonglow, se deben cintas como The Deadpool, Abominable. Hizo tanto, y viendo las fotos de él, lo veo con prestigiosos personajes como José Carreras, Plácido Domingo. Él dirigió esa orquesta alguna vez. Lo veo con Clint Eastwood, con su esposa Donna, con Sarah Vaughan. Es una carrera increíble en el ensayo de Christmas in Vienna, con Brett Ratner, con las grandes Paquito de Rivera, Ray Brown, en el trabajo que hizo de Jazz Smith Symphony. Y bueno, pues es una carrera envidiable con Paul Newman en el set de la película que él hizo música, Cool Hand Luck, cuando ganó el Oscar con Glenn Campbell, Bobby Gentry y Lalo Schifrin, ganador en 1968 por la banda sonora de esto, Misión Imposible. Tremendo, Lalito Schifrin. Qué música. Otro discazo. My Life in Music, Lalo Schifrin, 3 CDs. Vamos con el último disco de Basia, producido por su novio. Ella comenzó con el grupo Matt Bianco. Ahí eran Mark Riley, Mark Fisher, este hombre, Danny White, ella. Fueron muy famosos, a comienzos de los 80s. Pero lo que pasa siempre, ella se enamoró del músico, de Danny White. Mandaron todo pa'l diablo y terminaron juntos. Ella terminó como solista. No está muy agraciado últimamente, Orlando. No sé, se me parece a alguien, pero no logro ver qué tipo de duende es. Pero tiene una voz divina. Y el disco es lindo y es de lo último que grabó ella en el 2018. O sea, un disco muy difícil de tener porque lo hizo con el sello Chanachi. De ella y de él. Producción de Danny White y esta polaca, ya es de polaca, de Varsovia. Wasia Zetzelowska. Me dicen que se dice así. Y el tema, la caja de Pandora. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes. Espero que les haya gustado lo que les he compartido. Esta chica polaca. Sigo pensando a qué duende se parece, pero no. No me acuerdo. No sé, pero se parece. ¿Qué tienen en común las siguientes canciones? Orlando, que sabe mucho. Bonito y sabroso. Ahora estoy tan feliz. Dolor y perdón. Corazón rebelde. Qué bueno baila usted. Difícil. Las escribió, las cantó, participó, las danzó. Bartolomé Maximiliano Morén Gutiérrez, conocido como Benny Moré, cubano. Nació en Lajas, Cuba, vivió 43 años y murió en La Habana. Gran voz, considerado el sonero mayor de Cuba, fue cantautor cubano, innato en su sentido musical, voz de tenor, como dice Amparo Grisales, coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Ay, no jodas, manito. Qué verdad. ¿Ah? ¿Y qué tiene en común este señor que les acabo de leer con el que viene a continuación? Juan Francisco Secada Ramírez, conocido como John Secada, viene de Miami Sound Machine. Flojo, flojo, flojo. Fue exitoso en los 90s como solista, en los 80s. No me acuerdo la canción, hombre. Pero bueno, dejemos así porque cómo me voy a acordar de todo. Llegó a los primeros lugares. Bueno, y él le canta un disco completo con la orquesta Big Band de Charlie Sepúlveda al señor Benny Moré. Aquí hay un montaje de voz de los dos. Don Benny Moré. Esta canción, si se acuerda usted, Orlando, ¿cómo fue? Oigámosla. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Mi risa como un manantial. Llegó mi vida de inquietud. Tu voz, o fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Quiera más que le pique en caña. John Secada. Ahí se oía, pero es que Benny tiene una voz muy linda. Just Another Day Without You, Otro Día Sin Ti, y fue el éxito del señor Seca, que le produjo, por supuesto, Emilio Estefan. Vámonos a algún poquitico más reciente. Beck David Campbell, conocido como Beck, un supermúsico, lo lanzamos en esta estación con el trabajo Odelay en 1996. Después vendría She Change del 2002, Colors, Morning Face, Mellow Gold y el último, Hyperspace. Aunque veo que ha sacado otro, pero no, el Hyperspace es del año 2019. O sea, el año antes de la triste historia que nos pasa. Y de este disco escogí una canción de Beck que me parece un super músico, que se llama Dark Places. Gracias a todos nuestros invitados, a Mauricio Amador por el sonido, a Orlando Rivera por la inspiración, porque hoy no hizo nada en el programa. Me vino a hacer visita. Les habló Jaime Sánchez Cristo, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Me queda una canción, esto se llama Las canciones que a mí más me gustan. A continuación Emilio Sánchez y su visa múltiple, la FM. Y bueno, vamos a terminar este programa con una grabación que Sinatra hizo al puro final de su carrera, y que pues fue una idea buena, pero fue una idea antipática de él, porque él no se reunió con ninguno de los cantantes que salen en los dúos. Él mandaba a pedir las voces y él después cantaba y después lo juntaban a él. Pero él no, dicen, pero no estoy seguro de eso, puede ser carreta, que sabes, Emilio, pero no lo puedo llamar ahorita, pero dicen que la única persona que grabó con él, pero no lo creo, pero es un mito urbano, en este disco fue Barbara Streisand. Pero repito, no está confirmado. Pero les tocó a los demás grabar y mandar la voz para que Sinatra grabara la de él como lo hacía siempre, en una sola toma. Este trabajo de Sinatra, los dúos, aniversario 20, volumen 1 y 2, grabaron para él en sus casas, en sus estudios, Luther Vandross, Aretha Franklin, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Tony Bennett, Natalie Cole, Charles Aznavour, Carly Simon, Liza Minnelli, Anita Baker, Kenny G, Luciano Pavarotti, Tom Scott, Gladys Knight, Stevie Wonder, Luis Miguel, Patti LaBelle, John Secada, Linda Ronstadt, Antonio Carlos Jobim, Chrissy Hynde, Willie Nelson, Eddie Gourmet, Lena Horne, Jimmy Buffett, Laurie Morgan, Frank Sinatra Sr. y Neil Diamond. Y todos grabaron. Willie Nelson, Tanya Tucker, George Strait. Y él, tranquilo. Bueno, este disco fue exitosísimo para él en ventas. Y la canción que voy a presentar es la canción que más me gusta de Sinatra. Es su versión de Man and His Music, que es espectacular. Y esta versión, pues, fue la que hizo pidiéndole la voz a la Bono, mándame la voz que estoy ocupado. Y así grabó esto que se llama I've Got You Under My Skin. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're in here part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.